protegido está a la sombra de su rumbo. Murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo padre. Pero de qué se lleva lo que es de nuestra tierra, y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. Y solo... Memoria negada. Para construir el presente, recuperemos la memoria. Muy bien, ¿ya están todos? Bueno, comencemos. La agencia de viajes les da la bienvenida a este recorrido urbano por la Ciudad de México. Cuiden sus pertenencias y pongan atención a la guía turística que, en este caso, soy yo. Como ustedes saben, y si no saben, se los cuento, esta ciudad es la más grande del mundo, no solo por extensión, sino por los 18 millones de personas que vivimos aquí, según cifras de este año, 1985. Señorita, pero vamos a ver las ruinas. Este recorrido incluye una visita al Templo Mayor, pero si usted está interesado en conocer otros sitios arqueológicos, tenemos paquetes especiales. No, señorita, yo digo las ruinas de los edificios que dejó el terremoto. Ah, por supuesto que sí. Ese es el principal atractivo turístico de esta temporada. Justo en este momento estamos entrando en la que se llamaba Delegación Cuauhtémoc, donde se derrumbaron totalmente 258 edificios. Sí, señor, dígame, sí. ¿Pero cuántas personas murieron? El gobierno reportó oficialmente entre 6.000 y 7.000 personas, pero otros cálculos aseguran que fueron más de 10.000 personas las que fallecieron por el terremoto. Bueno, y como pueden ver a su derecha, este montón de escombros era el Hospital Juárez, y aquello de más allá era una de esas vecindades. Oiga, señorita, ¿y ese gentío que se ve ahí? Les pido, por favor, que se mantengan dentro del recorrido por su propia seguridad. Pero yo quiero ir a ver, hay como un ring de boxeo. Manténgase aquí, por favor. Pero dígame, es lucha libre, ¿qué es eso, señorita? Y hay gente con pancartas. Es una protesta. Estamos reclamándole al gobierno que resuelva nuestra necesidad de vivienda. Todas esas familias que usted ve aquí, nos quedamos sin casa con el terremoto. ¿Y ese cuadrilátero ahí en media calle? Es que ya va a empezar la pelea. ¿Pelea? ¿Pero quién pelea? ¡Atención, damas y caballeros, jóvenes, niños y niñas, que está por empezar la pelea! ¡Aquí viene, aquí se acerca, el héroe de las multitudes, más aclamado que el santo, más popular que Cantinflas, un desahuciado más que también se quedó sin casa! ¡En esta esquina, Super Barrio Gómez! Oiga, ¿y ese es un luchador de verdad? No, es un actor. Cada vez que hay un plantón, él hace la misma pelea. ¿Y contra quién se pelea? Y en esta otra esquina, el casero feroz, el arrendatario maligno que quiere cobrar la renta sobre casas hechas polvo. ¡Usurero de la desgracia! La pelea es contra el gobierno, que no quiere reconocer nuestro derecho a vivir en condiciones dignas. Si por ellos fuera, nos dejan en refugios hasta que nos llegue la muerte. Muchos de nuestros barrios y vecindades se vinieron abajo porque estaban mal construidos, porque eran casas de pobres. Pero ahora estamos reclamando que lo que se vaya a construir sea una ciudad nueva y buena para nosotros, que somos gente de abajo. ¿Y cómo van a hacer para que los escuchen? Pues de esta manera, plantarnos en la calle para exigir nuestras demandas. Estamos organizándonos en asambleas de barrio. Y ahí está toda la gente de Venustiano Carranza, de Gustavo Madero, de la Benita Juárez. ¿Y esas qué son? ¿Vecindades? No, son delegaciones. En cada delegación hay muchas vecindades y colonias y barrios. Ese señor de allá, ese es de la Unión de Vecinos del Centro. Aquella doña con la pancarta es de la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero. Y el muchacho, ese que está allá hablando, se llama Javier. Y es del Consejo de Edificios de Autoadministración, que son gente sin caseros ni rentistas. Super Barrio Gómez, Así se llamaba el personaje. Pero no solo era un personaje, fue todo un símbolo de la lucha de los damnificados por el terremoto para exigir una vivienda digna. En las elecciones de 1988, llegaría a proponerse la candidatura simbólica de Superbarrio Gómez a la presidencia de México. Como dato curioso, de entre los escombros de ese terremoto, junto con el movimiento de asambleas de barrios, también surgió una expresión musical que se llamó Maldita Vecindad. Difícil es caminar en un extraño lugar, en donde el hambre se ve como un gran circo en acción. En las calles no hay telón, así que puedes mirar como rico espectador. Te invito a nuestra ciudad. América está gritando y el cielo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su corazón. Conmigo ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Memoria negada. Para construir el presente, recuperemos la memoria. Si no queremos que vuelva a pasar.